seguir así. Cambiemos nuestro rumbo, vida. Yo me iré pensando en ti. Tú no sé qué harás. ¿Para qué seguir así? Es tiempo de separarnos. ¿Para qué seguir así? Olvida que te quise un día. Será.